al cielo. Represento todo un movimiento de luchas y versos, mano al cielo. Represento todo un movimiento de luchas y versos. Mano al cielo, represento todo un movimiento de luchas y versos. Mano al cielo, represento todo un movimiento de luchas y versos. Porque soy real hip hop, mantengo la mano arriba. Y si tú también lo sientes, comprenderás estas rimas. Tu potente movimiento, tu palma cortando el viento. Mano arriba que se agita descargando el sentimiento. La mayor motivación de un MC lo explicaré, te lo diré. Es cantar sobre pistas con esfero y un papel. Expresar las emociones que tenemos, explotarlas en mi caso. Desahogarme cuando me sienta a escucharlas. Esta música alimenta el factor de los sentidos. Hace reunir amigos, es niño reunido con la doble intención de hacer mover las cabezas. Van sobrando los motivos, inspiración real exportada para audífonos. El ánimo incrementa y hace progresar mi estilo. Que más energía que ver la mano arriba. Hace que mi voz y esta letra bailen al son de esta melodía. Día a día, una razón más que me causa más alegría. No me quedaré en los llantos, soy de los que dice sin el rap no sé qué haría, en lo que sería. De mano arriba llamamos a esta canción. Se preguntarán qué significa, pues en conclusión, movimiento y actitud que manifiesta esta canción. Deja que fluye, que cause impacto. Acto libre de expresión, sin duda alguna te dejará estupefacto. Más que un pacto, entre él y yo es amor al canto. Llega a mí ese sentido que es vivir, muestra su encanto. A él le debo tanto, me da energía. No sé qué haría si faltara, sin él todo lo veo abstracto. Entra a mí directo al alma y calma mi dolor, mi ser. Me dice, mira al cielo, alza tu mano, vuelve a nacer. Ademán de orgullo, ademán de fuerza. Ademán que nace en mí, ademán que no tiene reversa. Mueve tu cabeza y tus manos al compás del aire. Demuestra que te gusta el rap, que lo llevas en la sangre. Porque soy real hip hop, mantengo la mano arriba. Y si tú también lo sientes, comprenderás estas rimas. Con potente movimiento, tu palma cortando el viento. Mano arriba que se agita descargando el sentimiento. Porque soy real hip hop, mantengo la mano arriba. Y si tú también lo sientes, comprenderás estas rimas. Con potente movimiento, tu palma cortando el viento. Mano arriba que se agita descargando el sentimiento. Por amor al hip hop, mi mano agito en el aire. Porque me da inteligencia y libertad para expresarme. Porque crea conciencia y basado está en el arte. Hacerte valorarle puede hacer al escucharle. Potencia y mente abierta, con él hace que sienta. Con experiencia neta y siendo telo y un profeta. Llevándolo en mi vida, soy uno más quien lo respeta. Y lo siento al máximo al ponerlo en mi letra. Penetra lentamente, convirtiéndome en poeta. Con el rap que llevo dentro, siempre de forma discreta. Míralo, él se viste con colores, mil estilos. Escúchalo, él habla por medio de los escritos. Siéntelo manifestarse, en vivo es poseído. Y levanta la mano cuando por él nos reunimos. Mano al cielo, represento todo un movimiento, melodías y versos. Mano al cielo, represento todo un movimiento, melodías y versos. Porque soy real hip hop, mantengo la mano arriba. Y si tú también lo sientes, comprenderás estas rimas. Con potente movimiento, tu palma cortando el viento. Mano arriba que se agita descargando el sentimiento. Porque soy real hip hop, mantengo la mano arriba. Y si tú también lo sientes, comprenderás estas rimas. Con potente movimiento, tu palma cortando el viento. Mano arriba que se agita descargando el sentimiento. Designio. Levanta la mano.